10:53, ahora vamos a conversar, vamos a seguir con el tema y vamos a conversar unos minutos con Daniela Haled, referenta de la organización social Nuestra América. Muy buenos días, Daniela, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, contanos primero de qué se trata o cómo trabajan en la organización, quiénes son, qué acciones llevan adelante y, bueno, cómo están ahora. Bueno, primero que nada, muchas gracias por el espacio. Nosotras somos una organización a nivel nacional, estamos en diferentes partes de la provincia. En este caso, yo trabajo en Jujuy. Nos organizamos con diferentes personas, trabajadores y trabajadoras de la economía popular, sobre todo, pero que también acompañan muchas causas de militancia, algunas otras personas también profesionales, y bueno, hacemos diferentes actividades, abordamos violencia de género, consumo problemático y situación de calle. En Jujuy particularmente en estos momentos no tenemos dispositivo, pero en otras provincias sí se trabaja, se ha impulsado desde nuestra organización también y los dispositivos y articulaciones con otras organizaciones, la ley de calle, uh-huh. Que presentó el diputado Federico Fagioli. Luego también trabajamos en cooperativas, puntualmente acá en Jujuy tenemos una cooperativa de reciclado. Nuestro proyecto es darle valor agregado al reciclado también. Luego también trabajamos con, estamos en la construcción de una cooperativa de alimentos y una cooperativa textil, porque bueno, sostener también las personerías jurídicas lleva un tiempo. Así que bueno, estamos en ese proceso. Bueno, como les contaba, acompañamos situaciones también de violencia de género, hacemos talleres de educación sexual integral, de alfabetización en diferentes barrios. Trabajamos también con la Secretaría de Integración Sociourbana, realizando obras en los barrios populares. No sé si se me escapa algo más. No, pero me parece muy importante conocer. Daniela, ¿sabes por qué te pregunto? Porque me parece importante conocer cuál es el laburo que están haciendo las organizaciones allí en Jujuy, que hoy están en la calle, para que realmente nuestra audiencia entienda que no todo es K, B o C, como lo presentan los medios porteños. Que es importante saber que hay un laburo territorial de quienes hoy están sufriendo la represión. Ahora sí, contanos, bueno, ¿desde cuándo vienen ustedes reclamando contra el gobierno de Jujuy? Bueno, primero quería sumar a lo que habías dicho, uh-huh. que no solamente los medios porteños, sino que también hay una complicidad de los medios masivos de comunicación de la provincia de Jujuy. Claro. Que también tienen un discurso de represión, un discurso de derecha, ¿no? Que realiza un cerco mediático. De hecho, tardó un par de días hasta que no fue la represión más fuerte en Purmamarca. Fue difícil comunicar toda la situación que estamos atravesando acá en la provincia. En realidad, esta lucha que venimos haciendo con Gerardo Morales es desde que ingresó uh-huh. básicamente al gobierno, ¿no? La primera medida que el señor tomó fue la detención arbitraria de Milagros Salas. Quizás muchos y muchas podrán tener algunas diferencias. Nosotros creemos que es una detención arbitraria, que es una presa política. ¿Y por qué entendemos esto? Porque no es solo el caso Milagros Salas, sino que después empezó a hacer la persecución política con diferentes referentes y personas militantes de la provincia de Jujuy. Se empezó a realizar una persecución política tremenda. Los casos más fuertes fueron el año pasado, con los allanamientos a la casa de los compañeros. Nos hicieron operaciones de las épocas más oscuras de la Argentina, con grupos de operaciones de policías de civil. De hecho, ayer en la represión también estuvieron, y queremos esto denunciarlo públicamente porque nada, la gente, nada, en algunos medios de comunicación sale que éramos unos delincuentes y unos violentos y nos intentan diferenciar de los docentes y de las comunidades, ¿no? Y tratan de invalidar el reclamo de las organizaciones sociales, que además también muchos y muchas somos descendientes de comunidades, compañeros y compañeras que pertenecen a nuestras organizaciones, que también tienen sus familiares en los cortes de la parte de La Puna y Quebrada, luchando por el territorio, por el agua, y que ese territorio, que esa agua, que ese litio, mirá, hace un rato escuchaba también a una compañera de la comunidad de Perico, que es referente a Aymara, y ella hablaba también, ¿no?, de la importancia, porque esta reforma constitucional, sobre todo, es, por un lado, para quedarse con el litio, que en estos momentos es un recurso natural importantísimo a nivel geopolítico, súper estratégico también para la productividad. Y por otro lado, porque aparte, para quedarse con estos recursos naturales, no tiene piedad de desalojar comunidades originarias. Y por otro lado, mientras ellos se roban todos los recursos, quieren callar al pueblo restringiendo el derecho a la protesta social, ¿no? Con esta nueva reforma constitucional, que además ha sido aprobada en complicidad del Partido Justicialista de Jujuy, presidido por Rubén Rivarola. De hecho, también estaba escuchando hace rato una entrevista que le había hecho Dugan a Rubén Rivarola, y no sabe qué contestar el señor. Dice que no está a favor de la reforma, pero votó la reforma. El primer convencional constituyente más importante que tenía es el dueño del único medio de aire, medio de comunicación de aire de la provincia, que lo ve desde La Quiaca hasta Santa Clara. Y abrazándose con el gobernador luego de levantar la mano para aprobar la reforma constitucional, ¿no? Uh-huh. Y entendemos, nosotras las organizaciones sociales venimos con otros gremios, incluso otros sectores de derechos humanos, organismos de derechos humanos, que el año pasado habíamos conformado la multisectorial contra los tarifazos. Esa fue la unidad más grande que se logró en la provincia de Jujuy, una multisectorial contra los tarifazos, que porque se habían realizado impuestazos en Jujuy, querían echarle la culpa al gobierno nacional. Luego esa multisectorial contra los tarifazos se transforma en la multisectorial a favor de la democracia y los derechos humanos, porque se comenzaba o había anunciado el gobernador que quería realizar la reforma el año pasado, ¿no? Entonces esas mismas personas que nos habíamos autoconvocado o de manera organizada también, valga la redundancia, nos hemos organizado para pensar en cómo combatir a estos impuestazos que nos afecta a todo el pueblo y a la reforma que también afecta a todo el pueblo, digamos, ¿no? Uh-huh. Y que por la estigmatización también respecto al discurso que tiene Gerardo Morales de Milagro Sala, es que las organizaciones sociales estamos deslegitimadas. Yo te agradezco, la verdad, que vos hayas mencionado esto de poder visibilizar cuáles son las actividades que realizamos las organizaciones sociales, porque también hemos sostenido en la pandemia, acompañamos y ayudamos a las organizaciones de vecinos y vecinas, comunitarios, trabajadores independientes o no formalizados, sobre todo, que nosotros nos llamamos trabajadores de la economía popular, ¿no? Y estamos ahí ante la ausencia de un Estado realmente ausente. Uh-huh. Y luego de esa construcción de la multisectorial que se había armado el año pasado, pudimos confluir en el apoyo a un frente político alternativo, porque entendíamos en ese momento, nosotros estamos a un poco más de un, estamos a junio, un poco más de un mes de que se han realizado las elecciones en la provincia de Jujuy, ¿no? Si bien Gerardo salió a decir que ha ganado con el 50%, en realidad si uno hace un análisis profundo de la situación, solo un cuarto de la población ha apoyado a este gobierno, ¿no? Porque también en Jujuy hay un piso muy alto para poder ingresar, por lo tanto la legislatura y la convencional constituyente no son realmente representativos de los sectores. De hecho, los sectores que con los que veníamos articulando, que estaban en contra de la reforma, han renunciado políticamente a sus bancas, digamos, ¿no? Uh-huh. Y la gente que ha renunciado efectivamente, institucionalmente a sus bancas, luego asumieron dos personas del Partido Justicialista también, que le han levantado la mano a Gerardo Morales para aprobar su reforma constitucional, ¿no? Entonces venimos de un proceso bastante largo de persecución, de allanamiento, de palo de la policía, ¿sí? Y estos días, los últimos 14 días, los que terminaron de movilizar a todo el pueblo y que por ahí generaron mucha más empatía fue la lucha docente, ¿no? Porque acá en Jujuy el salario docente es paupérrimo. Cobran 35.000 pesos de básico. Es una vergüenza. ¿Con cuánta plata vive el señor gobernador? Yo le quisiera preguntar. O si piensa que con 35.000 pesos se puede vivir. No es así. Entonces, toda la población se ha levantado, todo el pueblo se ha levantado para apoyar la lucha docente, porque además no solo son los sueldos, sino que las escuelas públicas están destruidas, desmanteladas, los hospitales en tema de salud también. Y ya esta situación no se puede sostener. Si bien muchas personas han votado al radicalismo, hay muchas de esas personas que lo han votado que están arrepentidas y que ahora se suman a la movilización del pueblo y que hace 14 días estamos realizando movilizaciones y los docentes también, paro general, no nos escucha, pareciera que estuviéramos desfilando nomás por las calles de Jujuy como si no pasara nada. El gobernador hace oídos sordos y tuvo que haber una brutal represión el día sábado. 4 veces fueron a reprimir al corte de ruta de Purmamarca. 4 veces. En la última represión de las 7 de la tarde estuvieron media hora tirando balas de goma y gases lacrimógenos a los compañeros y compañeras de las comunidades originarias y otros compañeros que estaban acompañando el corte de ruta. Daniela, tu testimonio es valiosísimo porque estás dándonos realmente el panorama histórico de lo que viene sucediendo en Jujuy, que está absolutamente invisibilizado para quienes estamos lejos. Y de verdad que la voz de las organizaciones, que como vos bien decís, están tan deslegitimadas, porque así es el proyecto sistemático de deslegitimación del pueblo, y lo viene haciendo así. La verdad que estamos acá, somos 3 compañeras en la radio y muy atentas, y sabemos que del otro lado nuestra audiencia se está enterando por primera vez de muchos de los datos que vos estás dando hoy. Bueno, muchas gracias realmente por el espacio. Como te decía, acá tenemos a Canal 4 y Canal 7, que son los medios más grandes de comunicación, que no pasan nada, que pasan sobre los 57 policías heridos, pero nadie dice de los 45 detenidos arbitrariamente, que hubo 5 menores detenidos, un niño con autismo que fue a comprar coca con su hermano y los detuvieron a los 2, y el chico con autismo menor de edad. O sea, ¿cómo puede ser? Ayer realmente fue una cacería, chicas. Uh-huh. Realmente fue una cacería. Hasta las 7, 8 de la noche seguían camionetas que no estaban identificadas de la policía, que encima también buscando las patentes, algunas personas que pudieron buscar la patente a quién pertenecían esos automóviles, eran de empresas privadas de construcción que tienen contrato con el Estado provincial o municipal. Cambiaron el Falcon por la Hilux, digamos, ¿no? y realmente es terrible y lo queremos denunciar porque no podemos creer estar viviendo esta situación en tiempos de democracia. Han incendiado 2 autos el día de ayer. Uno de ellos era de 2 compañeros referentes de organizaciones sociales y de sindicatos, Miriam Morales y Santiago Zamora. Le han incendiado la policía, le ha incendiado el auto. ¿Y saben qué es lo que pasa en los medios de comunicación? No, los violentos, los delincuentes han estado incendiando autos, ¿no? Cuando tenemos videos, testigos de cómo la policía no hace nada mientras la gente que supuestamente somos nosotros, ¿no? La policía está al lado y ellos están quemando tranquilamente un auto, rompiendo las cosas y nos quieren echar la culpa a nosotros. Entonces, nosotros queremos denunciar esto, que hubo policías de civil, lleno de policías de civil infiltrados. Ayer también entraron sin orden judicial a la casa de algunas personas, pateando la puerta, rompiéndole la puerta a los vecinos de un barrio cercano al centro, para levantar personas como si esto fuese una cacería de qué, ¿no? Uh-huh. Y como si nosotros no fuésemos personas y no fuésemos humanos. Ya se ha, incluso en el corte de Purmamarca, en la represión de Purmamarca, ya se le ha sugerido a la policía que recuerden los tratados internacionales de derechos humanos. Y sin embargo no les importó, porque han disparado a la cara. Dejaron a una persona en terapia intensiva, operada, que fue la persona que salió en todos los medios, que lamentablemente cayó muy herida con un golpe en la cabeza en el medio de la represión, de la brutal represión. Nos atacaban de todos lados, teníamos policías infiltrados en el medio que nos iban agarrando. Horrible, fue una cacería realmente. Y bueno, y ahora seguimos resistiendo. Hay compañeros y compañeras que todavía están en los cortes de ruta, sostienen el corte de ruta, sobre todo las comunidades originarias, que son las que están más decididas y más aguerridas. Y ellos son para nosotras nuestro horizonte, porque ellos son los que tienen la punta de lanza, que vienen tomando el bastón de mariscal, diría una compañera, defendiendo el territorio, defendiendo el agua, defendiendo el litio y defendiendo el derecho para todos los jujeños y jujeñas, y también para los argentinos y las argentinas, porque también, como nosotros venimos denunciando, siempre lo que se hace en Jujuy primero, después se replica para todo el país. Entonces, queremos denunciar todas estas situaciones, no nos vamos a quedar callados, no tenemos miedo, estamos cansados de tener miedo, de ser perseguidos, de estar reprimidos y de no tener las libertades que nos corresponden. Daniela Jalet, te agradecemos estos minutos con Radio Kermés de La Pampa, a disposición. Muchas gracias. Abrazo. Muchas gracias, chicas. Abrazo. Daniela Jalet es referente de la organización social Nuestra América. Ahí nos historizaba el panorama en Jujuy desde la asunción de Gerardo Morales, que hoy es presidenciable en nuestro país y que es la esperanza republicana del radicalismo pampeano. Hablaba también de la complicidad del peronismo, de Rubén Rivarola, que es el presidente del PJ de allí de Jujuy. Ayer me sorprendía yo con una publicación en Twitter de Malena Galmarini, la hoy titular de AISA, si no me equivoco, ahí en Provincia de Buenos Aires, y a su vez es la esposa de Sergio Massa, que siempre decimos tiene bastante cercanía con Morales, también por su relación con la embajada estadounidense, que tiene, hay una base militar en Jujuy, ¿no? Una base que es yanqui, porque todo extractivismo es militarización. Y la empresa Livent, dueña de la explotación minera de litio, es yanqui. Bueno, Malena Galmarini ayer publica en su Twitter: juran la nueva constitución provincial de espaldas al pueblo, en complicidad con el presidente del PJ, Rubén Rivarola, también cómplice en la destitución de 2 legisladoras por expresar su disenso. Hace un año presentamos el pedido de expulsión del PJ y todavía duerme. Esto es un reclamo al propio partido que hace Malena Galmarini. Por eso yo ayer cuando lo veo digo, hey, estoy tan sorpresa como todos ustedes. Y publica justamente el pedido del 15 de junio de 2021, al Tribunal de Disciplina del Partido Justicialista, en el que denunciaban a Rivarola, tanto Marcela Darrú como Virginia Franganillo, seguramente se la recuerdan a Virginia Franganillo, hemos conversado acá varias veces porque es una de las líderes dirigentes del PJ que ha trabajado por la ley de equidad de género en los partidos políticos. Bueno, tres dirigentes mujeres pidieron el 15 de junio de 2021 la expulsión del PJ de Rubén Rivarola, el cómplice hoy de Morales, el presidente del partido de Jujuy. Duerme, dice Malena Galmarini. Era la voz que yo no esperaba que saliera a contarnos esto, pero lo cuenta. La vida interna de los partidos también es determinante luego para que ocurran estas infamias.